todos juntos, a panditos. Come on, shake your body, la la la la la la la la la la la la la. Come on, shake your body, la la la la la la la la. Shake your body. Step to this, move around, hit the floor to my sound. Emoción.